clavelito triste, un clavelito blanco en símbolo de amor. En honra de mi madre conmigo yo lo llevo, porque él va pregonando que mi madre murió. Perdí mi ser querido, no me importa la vida, solo quiero morir. Me dejo abandonado, por eso a Dios le pido que acabe mi existencia para yo no sufrir. Llegan todos esos recuerdos de aquellos tiempos viejos que a su lado pasé. Al recordarme de ella me duele mucho el alma, pensar cuando la tuve y de mi lado se fue. Al recordarme de ella me duele mucho el alma, pensar cuando la tuve y de mi lado se fue.